Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. ¿Podría haber alguna canción que pueda reconocerse como mexicana? Seguramente La Llorona es una de esas que rápidamente puede identificarse como dentro de la canción popular mexicana. La versión de Chavela Vargas de La Llorona quizás la más conocida, la más rápidamente identificable, pero hay muchas versiones de esta canción. Quiero invitarles hoy a escuchar esta porque particularmente tiene algo que a mí me atrapó, que es la relación entre una cantante que proviene del mundo del jazz, como Magos Herrera, y un instrumentista que viene del mundo del folclore mexicano, que es Celso Duarte, que es un arpista. Hacen una preciosa, pero realmente preciosa versión de La Llorona. Dicen que la canción fue realizada en 1850 y que su auge fue durante la época de la Revolución Mexicana. Y cuentan también que eso es la parte que tiene relación con la música, pero que de la letra se dice que ha tenido más de 500 versiones y que, según cuenta la leyenda, es un espectro del folclore no solo mexicano, sino hispanoamericano, que según la tradición oral es el alma en pena de una mujer que ahogó a sus hijos y que luego, arrepentida y maldecida, los busca por la noche, por los ríos, pueblos y ciudades, y que asusta con su llanto a quienes la ven o la escuchan en la noche. Magos Herrera en el canto, Celso Duarte en el arpa, en esta exquisita versión del gran clásico de la música popular mexicana, que es La Llorona. Cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando, que cuando las mueve el viento llorona, parece que están llorando. Dos besos llevo en el alma que no se apartan de mí. Dos besos llevo en el alma que no se apartan de mí. El último de mi madre llorona y el primero que te di. El último de mi madre llorona y el primero que te di. Ay de mí. Tápame con tu rebozo, llorona, tápame que tengo frío. Tápame con tu rebozo, llorona, tápame que tengo frío. Diferentes. Melisa Budini, nacida en Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos, en el año 1984. Desde pequeña estuvo en constante contacto con la música a través de su amplia familia de aficionados al arte. Aunque siempre cantó, inició sus estudios musicales formales a los 14 años, perfeccionando su técnica vocal con distintos maestros en Paraná. De adolescente integró varios coros, grupos vocales y cuerdas de tambores en su ciudad natal. Ingresó a la carrera de licenciada en composición musical en la Universidad Nacional de Córdoba en el año 2003. En Córdoba también formó parte de numerosos coros y agrupaciones de percusión afro-uruguaya, es decir, este pequeño resumen de la amplia carrera de Melisa para entrarles en materia al próximo tema. En lo que respecta a este EP audiovisual que les vamos a presentar en Mundos Diferentes, les contamos que agrupa 5 cantos de composición propia creados entre los años 2012 y 2020, en repertorios con características particulares que se relacionan en la sanación y en el modo de mantras y cantos colectivos. La acompaña el ensamble de voces y percusión La Suculenta de Paraná, dirigido por Adriana Bruselario, compositora y percusionista de La Paz, Entre Ríos. Este ensamble está integrado por 18 personas que durante el mes de marzo del 2021 se dedicaron exclusivamente a esta producción. Escucharemos a Melisa Budín junto a La Suculenta en este tema de la propia Melisa, grabado en este espectáculo en vivo, Soy. La quitapenas es una muñeca diminuta a quien podemos contarle los dolores y ella en su bolsita se los lleva y los desaparece. Un día sentí que ella se había llevado mis penas y brotó una canción. El viaje surge con el inicio de un nuevo caminar, sabiéndonos parte de un círculo, recordando lo sagrado de rodear un fuego y habitar el silencio. Sentir la caricia del viento, la purificación del agua, el abrazo de la tierra, la voz del fuego. Ver cómo la mirada brilla, el llanto acomoda, la risa deshace y aparece una danza compartida. Es el aprendizaje de abrir el corazón y escuchar. Escucharnos y reconocernos. Soy el río y siempre me muevo. Soy el río y siempre me muevo. Vengo cantando y todo lo riego. Vengo cantando y todo lo riego. Soy el viento y siempre me muevo. Soy el viento y siempre me muevo. Con mi sonido y mi fuerza renuevo. Con mi sonido y mi fuerza renuevo. Soy el fuego. me muevo. Mundos diferentes.